Laire, la X, 30 años de más música. De Daft Punk en las mañanas de la X. Elige cómo sorprender a mamá en tu éxito del 2 al 7 de mayo. Tenemos ofertas que no podrás resistir, como el celular Moto G54 de 256 GB a solo 701.990 pesos con cualquier medio de pago y 45% de descuento en televisores de la marca Finlandec. Aplican términos y condiciones, ¿te lo vas a perder? Claro que no. En tu éxito te esperamos con los mejores precios y la mejor atención. No te quedes sin aprovechar estas ofertas increíbles. Recuerda que aplican términos y condiciones. Hoy es la Met Gala. Hoy es la Met Gala. Que se vuelve esta marea de publicaciones de moda. Claro. ¿No? De vestidos y todo. ¿Cuál es el tema? Mañana estaremos llenos de eso. No, y fotos. Hoy por la noche. Por la noche lo que va a ver usted en redes sociales es un montón de gente con plata o que aparenta tener plata. Ajá. Están las dos, sí. Sí. Mire, hoy es, a propósito, esto siempre se hace para inaugurar la exposición anual del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Entonces utilizan una gran reunión, ¿no? Invitando celebridades de diferentes índoles y después hacen un desfile o una alfombra roja y una fiestica, tranqui. El tema de este año será Sleeping Beauties, Reawakening Fashion, Bellas Durmientes, del despertar de la moda. Es un título, es el título de la próxima exposición. El curador Andrew Bolton declaró que sacarán 50 de las piezas con el mayor valor histórico y estético de la colección, demasiado frágiles para ser exhibidas sobre un maniquí. Son las bellas durmientes, las ha denominado él, y hay prendas que datan de 1877. Debe ser muy chévere ver la exposición. Tendrán 250 prendas y accesorios que abarcan los 4 siglos, conectados visualmente por temas relacionados con la naturaleza, que sirve de metáfora de la evolución de la artesanía. ¿Cuál es el dress code para las personas que van a asistir? El jardín del tiempo. La verdad es que no dice mucho más allá de que uno puede imaginarse flores, plantas y demás, pero muchos están esperando que las propuestas, los diseños, los vestidos sean mucho más que eso. Los anfitriones, siempre hay unos nombres o unas personas escogidas como anfitriones. Este año son Jennifer López, su amiga Zendaya, Bad Bunny, que sigue ahí Bad Bunny, y el actor Chris Hemsworth. Oiga, lo de Bad Bunny, ¿vio la pelea de este fin de semana? Sí que hubo unas cosas muy chistosas en redes sociales. Se viralizó, y ya cuando se empieza a viralizar una cosa por las razones equivocadas, es que uno siente que puede estar pasando de moda, ¿no? Y puede ser ese el caso de Bad Bunny, porque este fin de semana se viralizó un concierto de Bad Bunny. O sea, el hombre hizo un concierto este fin de semana. Sí. Pero lo que se puso de moda fue una pelea entre 4 mujeres en las graderías. Y además el concierto no estaba lleno. No, eso es lo que también se está diciendo, que no le ha ido muy bien. Por ahí me contaron algunos insiders, personas que trabajan dentro de la industria estadounidense de conciertos, que al hombre no le ha ido tan bien este año. Sí. Que los conciertos no están vendiendo la boletería que vendió con el disco anterior, con Un Verano Sin Ti. Es que Un Verano Sin Ti fue una cosa muy brava, ¿no? Sí, claro, y pasa lo que hablamos, el síndrome pendular o el efecto pendular. Estaba en la cima, mucho hype, mucha sobreexposición, y después viene de para abajo. Eso es lo que pasa por lo general con el negocio de la música. Volvemos a Twitter, X, arroba la X más música, ahí tenemos una pregunta andando. Sí. La pregunta tiene que ver con lugares de ensueño que usted haya visitado y que le gustaría volver a visitar. ¿Qué ha dicho la gente? Viviana Dorado, saludos para Viviana, dice que Kioto es lo más bello que he visto y nos comparte una foto de Kioto en Japón, muy, muy bonito, con la arquitectura de este país asiático. Santiago Vega, también se queda allá, dice, en Asia, dice que China, el lugar se llama Shenyang, genial, pacífico, lleno de comida y multicultural. Muy bien por Santiago, qué chévere. Y Miguel Paloma se ganó esta mención porque nos comparte una foto y dice que estar en Palomino en La Guajira es maravilloso. La foto tiene un café, un jugo y la X. Estas son mañanas de la X. Siga contándonos a qué lugar del mundo le gustaría volver. En arroba la X más busca en X, aquí está Liam Payne. I don't wanna be broke when I D.I.E. Wanna be living it up in VIP. Tryna get in the club, they wanna C.I.D. Want me to wear nice shoes and a T.I.E. I've been working and getting by, but that ain't enough to satisfy. Cause I got dreams for you and I, so I got money on my mind. So if you wanna stack it up, man, you gotta work for it. But that ain't enough to get me by. So I'm stacking it up, man, I gotta work for it. Yeah, I got money on my mind. I got money on my mind. I wanna flex hard like D.O.E. But right now my car need the M.O.T. And I can't give the belly no T.I.P. But like him, I got dreams and they B.I.G. Try to be a better guy, but that burden of to satisfy. I got dreams for you and I got money on my mind. So if you wanna stack it up, man, you gotta work for it. Don't come for you, gotta work for it. Lamborghini Eris bought it when I first saw it. She called me creeping, I had to buy her a purse for it. I think if I ain't have money, I'd be the worst for it. And if I ain't have money, I would've been lost. The loudest ones was the brokers, I was a shit talker. The loudest ones was the brokers and I was struggling. Girls call me friend, now they owe me that money coming in. Saint Laurent fiend, I put it in Louis luggages. Took a sister, lean, bought her a couple luggages. Wasn't always sweet, Capri Suns for 50 cent. Now I just hate to reminisce. If you wanna stack it up, man, you gotta work for it. Aye, aye, aye, aye, aye, aye. Ain't nobody gonna be doing it for ya. Aye, aye, aye, aye, aye. I got dreams and I got time, but that ain't enough to get me by. So I'm taking it, man, I gotta work for it. Yeah, I got money on my mind. Aye, aye, aye, aye, aye. I got money on my mind. Aye, aye, aye, aye. I got money on my mind. Stack it up de Liam Payne en Mañanas de la X103.9 FM. El éxito se ve de muchas formas, lo importante es nunca parar de avanzar, y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde $86,990,000 o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. Mañanas 103.9 FM. Vio que McCartney publicó un video este fin de semana de una mujer diciendo que se llamaba Adrian, que vive en Brooklyn. Es un video como del 64. Sí, blanco y negro está. En blanco y negro. Y aparece McCartney 70 años después diciendo, hey Adrian, ¿qué va? Sí. I'm actually here. Y si tengo usted aquí, voy a publicar un libro, ¿por qué no vienes? Una cosa así, ¿no? Sí, muy chévere, muy, muy chévere. Tanto tiempo después, pues cumpliéndole al llamado a ver si se encuentran. Pues parece que la revista Rolling Stone encontró a la señora. ¡Wow! Sí, es lo que están diciendo, que una familia cree que su mamá es Adrian, la chica de Brooklyn, de ese clip viral de los Beatles. ¿Cuántos años tendrá? ¿Quién sabe? 90. ¿Quién sabe? Pero si esa señora, chévere. Si encuentran a esa señora, uy, esto es contenido viral con claro. Todas las de la ley. ¿Usted se imagina, o sea, eso? Ese video, reencuentro. Ese video de ese reencuentro o de ese encuentro, uff, muy, muy chévere. Eso tiene que ser una cosa muy emocionante, donde eso llegue a pasar, pues ojalá suceda, ¿no? Y también muy bien pensado para el equipo de marketing de McCartney. Sí. Pensar en esas estrategias. No hay necesidad de hacer beefs, amigos. Hagan ese tipo de cosas. No, los beefs son necesarios para poder mantener el interés del público joven en el hip hop. Me da la impresión a mí. Es difícil mantener el público, al público joven. Es difícil mantenerlo en un solo lugar en estos momentos en la música. Sí. Cuesta mucho. Es muy complicado. Sí. Y hay mucha cosa por ahí pasando. Demasiadas cosas pasando. Paul McCartney, if you're listening, Adrienne from Brooklyn loves you with all her heart. I love you, Paul. Y pues este video es de 1964, cuando los Beatles visitaron a los Estados Unidos por primera vez. Este video apareció originalmente en un documental de 2016 dirigido por Ron Howard llamado 8 Days a Week, The Touring Years, y empezó a aparecer en TikTok el año pasado. El día viernes, Sir Paul McCartney respondió, hey Adrian, it's Paul, listen, I saw your video, I'm in Brooklyn now, I finally got here, dice en el video, hablando de una exhibición de fotos en el Museo de Brooklyn de los Beatles. El video de McCartney se fue viral, con fans que especulan en los comentarios qué pudo haberle pasado a Adrian de Brooklyn, esperando que pronto reapareciera en el video. Y después de revisar algunas fotos y también videos y registros públicos que intentan verificar algunos detalles biográficos consistentes con lo que podría o quién podría ser Adrian from Brooklyn, Rolling Stone puede revelar exclusivamente, dice hoy, que la identidad de la señora ya está en manos de ellos, dijo Nicole Donofrio, la hija okay. De Adrian. ¿Adrian? Sí. Pues vea, tiene 73 años ella. Madre de cuatro personas de Staten Island. Adrian Donofrio.

Esos dos pelados, esos estaban en películas. Escucha más, Colpatria te da la bienvenida. Ya volvemos. Creado para ti y todos los que tienen una cuenta de nómina con nosotros, con la que podrás disfrutar beneficios como devolución de dinero por compras, descuento en los pagos de tu seguro de desempleo, acceso gratuito a cursos en Coursera. Y estos son solo algunos. Ahora que lo sabes, disfrútala. Scotiabank Colpatria. Vigilado Superfinanciera Colombia. Consulta términos y condiciones en www.scotiabankcolpatria.com/nómina. Producto avalado por el seguro de depósitos Sogafin. Ahora tienes un nuevo espacio en la ciudad para ti. Diferente, seguro, abierto. Parque Conecta. Gastronomía, tiendas, gimnasio, senderos y aire libre para caminar, tomarse un café y disfrutar todas las actividades que tendremos para ti. Parque Conecta en Conecta 26. Nos vemos en el parque. Papá, ¿qué prefieres? ¿Un circuito por Estados Unidos o por Europa? Volvió el 2x de Viajes Falabella. Un viaje el doble de bueno. Cientos de destinos, paquetes todo incluido para que le avises a tu persona favorita. Planifica con expertos en todos sus canales de atención. Solo en Viajes Falabella. Revisa términos y condiciones de la campaña en www.viajesfalabella.com.co. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. RNT 31460. Esta es la X. 103.9 FM. 30 años de más música. HJVU. Bogotá. Mañanas X está al aire. This ain't Texas. Ain't no hold'em. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, round, round, round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come throw some sugar on me, honey, too. In a real life hold down, don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado in my city. Hit the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We're surviving. A break of kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar. We always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle. Boy, I can't read your mind. This ain't Texas. Ain't no holding. Come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Come take it to the floor now. Beyoncé con Texas Hold'em, ella va a estar compitiendo con Taylor Swift y con Billie Eilish y con Dua Lipa por el álbum del año, como ya lo pudimos ver perfilado rápidamente en el... los dos primeros trimestres de 2024. Ya sabemos cuáles son los nominados a los Grammy 2025. Sí, ya. Todas mujeres. ¿Cómo pasó este año? Solo estaba John Batiste. Cada vez tengo más la impresión de que la música está en otra parte. Está en otra parte, diferente a... redes. Ah, ok. Radio. O sea, la música, esto es música que acompaña, que aceita la máquina industrial de la cultura, pero la música de verdad está en otra parte. Ah, claro, muchos lugares. Sí, y no sé exactamente qué quiero decir cuando digo la música de verdad. Pues porque esto es música de verdad, ¿no? Claro, o sea, sí, Beyoncé, Taylor, sí. Pero no, hay algo que uno está buscando siempre, que lo sorprenda a uno, que lo deje sin palabras, y eso no está como por aquí. ¿Y en eso, plataformas eso tampoco? Seguramente sí. Ahí. Seguramente en plataformas uno encuentra, pero vaya, encuentre. Toca llegarle. Usted se demora. Saberle llegar. Sí. Se demora en llegar. Oiga, le estaba diciendo antes del break que la música de Challengers, la película de Zendaya, y de estos dos pelados que vuelvo y le digo que uno los ha visto, pero de niños, ¿cierto? Ya crecieron. Uno ha visto esos dos tipos, pero cuando eran peladitos. Ok. Difícil encontrar el pelirrojito ese. Está en una película cuando tenía 5 o 6 años, ¿no? Está Patrick Swayze. Ah. No, pero ese es Patrick Swayze, es el nombre ese es el nombre de E.R. Donaldson. Sí, esos son los protagonistas, esos son los personajes, perdón. Esos son los personajes de Challengers. Okay. Pero no sé cómo se llaman. Mike. Ese chiquilín, ese pelirrojo, que eso es lo que le cuesta a uno de ver a esos tipos en ese plan, como de novios y como de amantes y esa vuelta, porque uno dice, pero este no era un hobbit. Supongo que... se parece. No, pero en serio, uno dice, no, y le digo, este no estuvo como por allá en una de esas películas de Harry Potter o alguna cosa. Yo sé que lo he visto, claro, pero no sé dónde lo he visto. Chiquitico, o sea, este estuvo por ahí en un Willy Wonka, o en un Lemony Snicket, o en una de esas cosas, en una de esas Narnia, películas, una cosa así. Sí, en Crónicas de Narnia o alguna cosa. Sí, es verdad. Pero si no llegó a donde. Que uno dice, este pela, hombre. Y esa es la nueva generación ahí. No, y es. Ahí está. Claro, y ya con esa naturaleza explícita, sexual y todo, es muy complicado porque uno todavía no dice. Pero este hace como 3 meses no tenía como 7 años. Claro. Es como, estoy demasiado viejo. Estoy demasiado viejo para este formato, para todo, para la cultura pop, para todo. Pero y cada vez pasa más rápido. Estas cosas pasan más rápido. Ah. Pero entonces la música está hecha. La música es de Trent Reznor y Atticus Chévere. Ross. Sí, estoy que viendo. Hace perturbadorcísima la película. Sí, estoy viendo. O sea, viendo. La película tiende a tener como esta nota. Estas películas se han hecho ya en ocasiones anteriores. Ya las hemos visto en otras narrativas, en otros idiomas. Originalmente la vimos, por ejemplo, para los que tuvieron un acercamiento como a este tipo de triángulos amorosos en películas como Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen, creo. También esta temática como de los tríos amorosos o de las ternas amorosas, como usted lo quiera llamar, ha estado presente en películas estadounidenses como Threesome, que fueron pues de su momento de culto en el mundo de la generación X, cuando las películas estaban concentradas a atender las necesidades y las inquietudes de una generación. Entonces podemos decir que Threesome está ahí puesta junto con otro, con un ramillete de películas como Reality Bites, como With Honors, en fin. En América Latina, pues Alfonso Cuarón con Y tu mamá también, es un poco eso. Claro, ¿no? Pero es que el director hizo Suspiria. Yo no me acordaba, esta película súper rara de ver. Sí, que la banda sonora es de Tom York, ¿no? Ajá. También hizo Call Me By Your Name con un joven Timothy Chalamet. Entonces él ha estado explorando la sexualidad. La sexualidad. Ah. Y el impacto y las consecuencias y esas vueltas, ¿no? Sí, la película no es de tenis, no es una historia. Pues, o sea, está en ese mundo. Pero sí es de tenis. Pero no cuenta una historia biográfica de una tenista, como si hizo Emma Stone, que a propósito. Pero el tenis sí es muy importante. Claro. Que a mí lo que más me costó fue eso. Porque qué jartera. Ea de María, qué jartera el tenis, Ea de María. No, no. Yo no sé cómo a ustedes les encanta eso. Pues es que ahí sí, para los gustos, pero. Sí, para los gustos, los colores, pero uy, que a mí me costó mucho más. Yo entiendo. Y las escenas son muy buenas. Para los que les gusta el tenis, a usted que le gusta el tenis, le va a encantar. Voy a verla. El movimiento de cámaras y esas vueltas, uy, para los que son fanáticos del tenis, se entretienen montones. ¿Y hay música montones. Ahí? ¿Y la música de ellos ahí en esas escenas? Creo que no. La música enriquece son las otras escenas. La música enriquece las otras escenas, pero no solo las enriquece, sino que las hace, como le decía, perturbadoras a más no poder. Mm. Porque es que ese Reznor y ese Ross, claro, ellos se han hecho famositos por lo que han hecho con Disney, con Soul y todo, y esa vuelta tiene ahí como, claro, le da una densidad especial a ese tipo de historias, pero en esta, uff, la música lo inquieta a usted, le va envenenando el alma un poco, usted se empieza a sentir incómodo, que pues obviamente es... Es la idea. Claro, como muy pasó artístico. Con Poor Things, que también en algún momento... Esos ah, no, pero es que la música de Poor Things sí es una belleza. Claro. Eso sí. Y dentro de... Ahora, Poor Things es muy perturbadora, muy perturbadora. Esta no tanto. Ah, ok. Esta no tanto. Ok. Y las escenas de tenis sí son, creo que el sonido de la cancha. Ah, okay. Y son muy chéveres. Las escenas, pues, lo que pasa es que, como le digo, yo sí no sería capaz. Camine, vamos a jugar. 20, love. No, no. Tiene que haber algo más emocionante en la vida que 30, love. Es complicado de ver, lo entiendo. No, ¿cómo? Complicado. Pero si uno está ahí, ya. Ya, pues ahí está. Es como el que le gusta el fútbol americano o el que le gusta el golf, ¿no? Que es, no. Y la gente paga por ir a ver tenis. Y paga... Un dineral. Por gallineros. Por ir a gallineros a ver un partido de, no sé, de Rafael Nadal y de Federer y de Roddick y de Alcaraz. Roddick. ¿Quién es el que...? Roddick era el 2005 cuando Por esa época se produce la película. Oh, okay. La cronología de la película está cuando Roddick está de moda. Mucho. Ahorita, ¿quién está de moda en ese deporte? Pues está Rublev, que acaba de quedar campeón del Master 1000 de Madrid. Está Carlos Alcaraz, español, relevo de Nadal. Okay. Está Medvedev. Está Sinner, un italiano también duro. Esta es la nueva generación. Así como en el cine, ya hay una terna o un grupo de cinco pelados que uno dice... Estos no los conozco. ¿Quiénes son? ¿Dónde está Federer? Como a los duendes estos que ahorita ya son adultos y están teniendo ahí relaciones extrañas con Zendaya. Bueno, hay que verla. Me pasa algo con Zendaya y es que en ocasiones me sentía como que pensaba, decía, si yo fuera Tom Holland, odiaría muchísimo. Odiaría muchísimo esta película, la odiaría muchísimo. Si me daban celos a mí, claro, viendo esa película. Eso tiene no que me quiero imaginar a Tom Holland. Un cuerito, las parejas de los actores. Oh my goodness. Oh my goodness. Muy bravo. I'm telling you. No, a mí sí me habría. Me costaría muchísimo ser la pareja de Zendaya. O sea, es restringida para menores de edad. Oh, sí. Ya. Sí. Jóvenes. Si me están oyendo, this movie is not for you. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Yo tenía un montón de cosas para decirle, pero bueno, ya me fui por ese hueco de lo de Challengers. Chévere. Igual. Buen recomendado. Y harta gente yendo a verla. Está de moda, está de moda. Es que Zendaya también llama a mucha gente. ¿Sí? ¿Será? Yo creo que ella junto con Emma Stone son las dos actrices hoy por hoy que llaman más gente. Ok. Sí. Oiga, me da pesar un poco con la peli de Amy Winehouse. ¿La vio ya? Ahora que... Sí. ¿Y qué tal? Oh. Me encantó. Ay, no hemos hablado de eso. Me encantó. Qué película, man. ¿Y por qué le da pesar entonces? ¿Porque nadie va a verla? Exacto. Porque siento que a veces la distribución, sobre todo en cine, y en estos países la distribución es tan importante. O sea, que esa peli no está en Cine Colombia. ¿Por qué? No, pues me imagino que es una pelea que tienen entre distribuidores, ¿no? Como que es una... Pero me da... Ayer pensaba justo eso. Cuando entré a la sala de Challengers, dije, está casi llena la sala. No estaba llena del todo, pero está casi llena la sala. ¿Matiné? No. No, eso no es matiné. Sí, ah, no, esa es película, verdad. Que eso, matiné eso va a ser. No puede estar tan temprano, y, sí. Y me habría encantado que fuera matiné porque, se ahorró una platica. ¿Y no se durmió? Sí, claro. Obvio me dormí. Microsueños, microsueños. Claro, no, es que cuando empiezan con el... Yo es como, no, por favor, pasen a la escena de sexo. Adelántela, adelántela. Oiga, estaba leyendo el Guardian una nota que me pareció importante ahora que estamos hablando de cine, rápidamente aquí comentándole que me encontré que ha bajado la cantidad de sexo en las películas un 40%. Casi la mitad. Imagínese. ¿Pero por alguna restricción en especial o algún...? No, sabe que no, sabe que no. No he leído completamente, pero lo único que encontré fue que las escenas de sexo en Hollywood han bajado un 40%. Hay cada vez menos contenido erótico en nuestras pantallas. Y esto tiene que ver con una cosa puntual. Y es el cambio de gustos de los públicos. La gente no... Sí, los pelados no quieren ver escenas de sexo. Sí, la gente no está interesada. Sí, la gente joven no. Lo cual es bueno y malo, ¿no? Porque, no sé, tengo mis opiniones al respecto y no me gustaría publicarlas acá porque están un poco desordenadas en la cabeza, pero además porque están informadas por opiniones que tienen expertos sobre el tema de la sexualidad y... Okay. Y que pueden estar un poco sesgadas, pero que dicen mucha gente que tiene que ver con toda esta nueva tendencia de la gente a no tener hijos y de cómo las redes sociales están impulsando eso, y eso es a su vez está teniendo un impacto muy poderoso sobre la intimidad. Entonces, por un lado, está bien, porque también mi generación creció bombardeada de sexo y malo, mal sexo. Claro, y el daño que le hizo a generaciones como, no sé, sí, también como la mía. Los boomers. Y los exers. Y la Y, inclusive películas y series como, no sé. Vicky Cristina Barcelona. Claro. ¿Ah? O el otro lado más tonto, entre comillas, como American Pie, donde Porquis. Un montón de personajes fueron validados, ¿no? Y personajes feos. Claro. Sí, entiendo el cuidado que están teniendo con el tema. Pero bueno, en todo caso, 40% han bajado las escenas de sexo en Hollywood. Okay. 40% han bajado. Harto. Muy importante. Y de hecho, Challengers es bien recatada. ¿Uno pensaría que más? Es bien recatada con relación a cosas como el pasado, como Y tu mamá también de Cuarón, que... La primera cosa en la que pienso siempre cuando vi Challengers es como Y tu mamá también. Esto es como un Y tu mamá también, pero sin un elemento ahí que le faltó, siento yo, como de vergüenza. Okay. Que no está ese elemento de la vergüenza del encuentro de los dos amigos slash amantes. Estoy spoileando duro la película, ¿cierto? Ya. Yo creo que ya. Estoy haciéndole spoiler daño. bueno, pero volviendo a Amy, viendo la sala... rápidamente ya llevo 3 minutos aquí dando lora. Viendo la sala llena decía, hombre, qué pesar que Amy no tiene esta acogida. No. Y la razón, en mi opinión, es porque no están las salas de Cine Colombia. ¿Sabe? Bueno, sí. Si estuvieran las salas de Cine Colombia, de pronto iría más gente. Porque es como el top of mind que tiene la gente. Y eso pues que las salas de Cinemark son espectaculares. Pero también hay que ver como qué tan impactante fue Amy o tan grande. No lo fue. Porque uno dice Freddie Mercury, uno dice, pues hay 2-3 generaciones yendo a ver esa historia y si estuvo en Cine Colombia y todo ese cuento. Ah. Bueno, ahí ¿sí estuvo en Cine Colombia? Sí, sí, claro. Claro, ahí tiene. Ahora, no, obviamente uno no puede comparar a Amy Winehouse con Freddie Mercury. Sí, no, hablando no ya de películas musicales, es decir, la película de Michael Jackson va a estar... Pero pues es que es Michael Jackson. La influencia de Amy, siento yo que nos tocó a un sector muy reducido. Y el interés de ir a, y hacer esa conversión a hacer a comprar una boleta para ir a ver... Y menos cuando no está exhibida en el mayo. Entonces ahí está. Sí, claro, ya está el tema de la distribución, lo que yo le decía, la distribución. Son mañanas en la X. I love you so, hey, that's what you say. You tell me, baby, baby, please don't go away. But when I pray, I never stay. I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. You so, hey, that's what you say. You tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Runaway Baby, Mañanas X. El éxito se ve de muchas formas, lo importante es nunca parar de avanzar, y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde 86.990.000 pesos, o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. El que hace de Zweig, uh-huh, en la película esta de Challengers, es el que hace de Carlos, el príncipe Carlos, en La Corona, en The Crown. Cuando de peladito. Ya, claro que es muy que sí. Parecido, que es muy parecido. Bueno, ahí está. Relevo y generacional. Y el otro sí es el otro es un duende, se lo juro, ese es un duende. No sé. Ese, cuál. Ese es un duende en Narnia o en el Lemony Snicket. Josh O'Connor es el nombre. Yo no sé cómo se llama, man, pero ya le digo. Impresionante. Tierra de Dios, Amores por The Crown también. Ah, no, ese es el que está en The Crown. Ya. También estuvo en Peaky Blinders. Peaky, ok. Uno sí, uno los ve, pero claro, como los ve siendo niños o personajes secundarios, no lo recuerda después cuando ya los ven estas películas protagónicas. Esta semana arranca el BIME acá, ¿no? Esta semana arranca el BIME, el 8. Bogotá International Music Experience se llama el evento, una serie de conferencias. Esta es como que la tercera edición que se hace en Bogotá. Sí, yo puede estar siendo la tercera versión. Por ahí estuve viendo, pues esto es como para músicos y gente que está metida en la industria, en el negocio de la música. Promotores, empresarios. Charlas y conversaciones y... invitados importantes y especiales, músicos emergentes y toda esa vuelta. Showcases, ¿no? Sí, que esta vez como que van a estar más centradas por el lado del 85 y esas vueltas, porque... Sí, hay un circuito que hace pues que la gente, uno, pues se había intentado circule. Se había intentado hacer el circuito con San Felipe como lugar y no pasó nada. No funcionó. Eso fue el año pasado, ¿no? San Felipe como que no, ¿cierto? Como no. Que iba a pasar y no pasó. No pasó nada. Es muy curioso, como, a no ser que sea un proceso de más de tiempo, pues, pero sí, se quedó ahí con sus taquerías y sus galerías. Pues da la impresión, puede que siga siendo vibrante y de pronto nosotros ya no estemos conectados con ese tipo de públicos, pero también es probable que no haya pasado, como en algún momento se esperaba, ¿no? Claro. Se esperaba como lo perfilaban, mi impresión, viéndolo desde afuera, pues, y desde lo que empecé como a ver qué sucedía con personas como usted que están como conectadas a ese mundo de lo cultural y lo artístico, que lo perfilaban como un Wynwood, como un distrito Wynwood en la ciudad de Miami, pero en la ciudad de Bogotá. Claro. Pero no. Y no, y da la impresión de que o se cansaron, se agotaron, el esfuerzo es demasiado difícil, sobre todo como están las cosas ahorita, que puede tener mucho que ver con la situación estructural de la ciudad, ¿no? Con la difícil situación la movilidad, de la movilidad, de Transmilenio, del metro, calles. De todas esas cosas, como la incertidumbre que hay alrededor de, bueno, ¿qué va a pasar con el metro? ¿Qué va a pasar con las construcciones de las nuevas líneas de Transmilenio y todas esas vueltas? Y eso yo creo que tiene que tener un impacto directo e inmediato, claro. También. Y está pegado a las obras del metro de San Felipe. Entonces eso puede ser. Y también siento yo que si algo más grande no apalanca esa curiosidad por querer ir allá, me refiero a cadenas grandes, ya sea de comida o de almacenes o de entretenimiento. Es muy difícil que así solita la gente llegue simplemente por ir a ver una galería de arte. Pero bueno, fíjese que si el modelo a seguir era Wynwood. Bueno, sí, allá no hay nada así como... Tampoco es que haya cadenas, ni marcas, ni nada de eso. Es bastante artístico todo e incluso sigue estando sujeto un poco a que esa gentrificación que se hizo con Wynwood en Miami, o que incluso se ha hecho en sectores del centro de Los Ángeles, haya también lugares no tan chéveres, pues porque finalmente terminan siendo gentrificación, claro. ¿No? Y la gentrificación lo que busca es como valorizar la propiedad a partir de, en este caso, la presencia del arte o de la cultura. Y que aún teniendo la cultura y el arte presentes, pues no deja de tener sus lugares y zonas muy deprimidas, ¿no? Wynwood. Claro. Y Los Ángeles son ese caso, ¿sabe? No sé, no sé, pero bueno, originalmente el BIM iba a ser ahí. No, fue, se hizo. Fue ahí. Se hizo ahí, ahorita sí va a ser como por estos lados de la 85, la 72, todo por esos lados donde va a ser, que va a ser en la EAN y todas esas vueltas. Chévere. Va a haber como conferencias y convenciones. Es decir, esta es una semana en la que Bogotá está muy musical. Exacto. ¿No? Es la razón por la cual estamos conversando un poquito de ese tema del BIM. Seguramente veremos muchos eventos, muchas cosas. Y si a usted le gusta la música y la música nueva o la música emergente y quiere descubrir talento, muy probablemente el epicentro en Colombia esta semana va a ser el BIME aquí en Bogotá. Screaming at this. Las mañanas regresan en segundos. En Cruz Verde cuidamos a mamá como ella cuida de ti. Aprovecha hasta 25% de descuento en productos relacionados de las categorías dermocosmética, cuidado personal y cuidado facial y corporal. Válido del 3 al 18 de mayo de 2024. Aplica para compras en puntos de venta. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. En La X celebramos 30 años de buenas canciones. The Journey en las mañanas de La X. Si vives en la localidad de Suba, Kennedy, Usaquén, Funza, Faca, Mosquera o Madrid, ETV tiene para ti internet de 500 megas desde 59,430 pesos del mes 2 al 6 y el primer mes sin costo. Llama ya al 601-371-4000 ETV, válido del 1 al 31 de mayo de 2024. Aplican términos y condiciones en etv.com/teic. No le fue tan bien al disco de Dua Lipa en su debut. Estamos un poco extrañados porque es un gran disco, pero no tuvo el impacto que ha tenido en los últimos años con discos como Future Nostalgia. Estamos intentando ubicar una razón puntual por la que esta vez no fue tan poderosa y hemos llegado a la conclusión de que ha sido un tema de estrategia de mercadeo, pero que también quizás sea la estrategia de mercadeo el camino por el que hayan decidido andar tanto Dua como su séquito de empleados. Claro, su equipo. Y su equipo. Tendrá que ver el momento en el que salió, porque es que le tocó competir contra las más duras, ¿o no? Sí. Pero no es la razón principal, ya. Pero lo que lo asombra a uno de la situación de Dua es que no, es que las redes no estuvieran inundadas de ella cuando salió el disco. Porque a diferencia de Taylor, es pues apabullante, ¿no? Pues es que además sigue con el top 10 de Billboard. Las 10 primeras canciones del top son 10 canciones del disco. Es como... No, y cuando salió el disco de Taylor, no es que todo el mundo estuviera hablando de Taylor, no. Pero sí el mundo de la música y quienes estamos conectados al mundo de la música porque somos melómanos. Sí. No veíamos sino Taylor por todas partes. Con Dua Lipa no pasó. Eso es lo que a mí me inquieta. Porque cuando sale un disco, Beyoncé, Cowboy Carter, ese fin de semana, yo no sé usted, a mí, sí, sola, yo lo vi por todo a lado. Mí me llegaba Cowboy Carter por todas partes, Beyoncé por todas partes, la revista Time, la revista Rolling Stone, la revista Billboard, Vanity Fair, sí, sí. Hollywood Report, todo el mundo. Acá fue como New Musical Express y, sí, y Pitchfork y ya. No, y nosotros que hacemos el mapeo y monitoreo de fuentes diario, yo, por ejemplo, ayer que me puse anoche que me puse a buscar noticias. Nada. No, y lo único, lo de Saturday Night Live. Lo de Saturday Night Live y eso. Pasó también inadvertido. Entonces, bueno, mañana es en la X hablando de lo que sucedió el fin de semana, entre otras cosas, el lanzamiento del Radical Optimism, el tercer largo duración de Dua Lipa. Y hablemos de países y estilo de vida. Sí, se hizo una medición de cuáles son los países donde más cuesta vivir en términos económicos y financieros. En Latinoamérica, los criterios que se tuvieron en cuenta para hacer esta medición son el costo de bienes de primera necesidad, como la comida y los servicios domésticos, así como el transporte y el entretenimiento. El indicador no tuvo en cuenta los precios de vivienda, ¿no?, de compra ni de arriendo, pero así las cosas, el ranking quedó de la siguiente manera. En el décimo lugar está Venezuela, en el noveno está Chile, octavo El Salvador, séptimo México, que pensé que iba a estar más arriba, sexto Cuba, 5 Guyana, 4 Panamá, 3 Costa Rica, 2 Uruguay y el primer puesto es para Puerto Rico, siendo este el país en Latinoamérica donde el costo de vida es mayor. Ok. Puerto Rico. Está cara la cosa ya. Tiene que estarlo y una de las cosas, por ejemplo, Bad Bunny criticaba mucho el tema de la gentrificación estadounidense, ¿no? Que lo que está pasando también con Madrid, lo que está pasando con Barcelona y con Medellín. Que los estadounidenses están yendo a vivir allá y entonces la finca raíz está disparando. Se encarece. Todo. Colombia está en el puesto 17. ¿De qué? ¿De lugares? Ajá. De Latinoamérica. Ok. O sea, está. Las cosas están caras, pero. Carísimas. Frente a países como México, como Cuba, como Uruguay o como Puerto Rico, pues la cosa es diferente. Bueno, estoy tratando de ubicar el pelado de Challengers y solamente lo ubico en West Side Story, la película de Steven Spielberg de 2021, que también fue complicadita, que fue un fracaso. Challengers no fue un fracaso, pero... Ah, bueno. Sí. Entonces no era ningún duende, elfo... No, yo no sé por qué dije que era un duende. Ay, qué bueno. Mal, qué mal. Ahí está. Pero bueno. Hay que verla. Estas son las mañanas de la X 103.9 y aquí está Mr. Hozier, que tuvo una semanita de gloria con esta canción en el número uno antes de que saliera Taylor Swift y lo desbancara rápidamente luego de lanzar su álbum The Tortured Poets Department. Él estuvo en Bogotá un par de semanas antes de que sucediera. Aquí está Too Sweet. You can't be shit, I'm an early bird. It's 10 o'clock before I say a word. Baby, I can never tell. How do you sleep so well? You keep telling me to live for life, to go to bed before the daylight. But then you wake up for the sunrise. You know you don't gotta pretend. Baby, now and then, don't you just wanna wake up? Dark as a lake, smelling like a bonfire, lost in a haze. If you're drunk on life, babe, I think it's great. Con Too Sweet en las Mañanas X. Elige cómo sorprender a mamá en tu éxito del 2 al 7 de mayo. Tenemos ofertas que no podrás resistir, como celular Moto G54 de 256 GB a 701,990 pesos con cualquier medio de pago y 45% de descuento en televisores de la marca Finlandec. Aplican términos y condiciones. ¿Te lo vas a perder? Claro que no. En tu éxito te esperamos con los mejores precios y la mejor atención. No te quedes sin aprovechar estas ofertas increíbles. Recuerda que aplican términos y condiciones. Lugares para visitar que hay que volver. ¿Qué dice la gente? Alejo Gómez escribe a través de arroba la X más música en X. Hace un mes volví de mis últimas vacaciones en Aruba. Me pareció espectacular las playas que tiene esta pequeña isla. Son hermosas, recomendado para todos. Nos comparte dos fotos muy bonitas. También Carlos Cuellar responde y dice: Islandia, el paisaje es como estar en un planeta deshabitado, sereno, fresco, tranquilo, frío. espectacular. Y también Diana Marcela contesta y dice, la Cordillera Blanca en Perú, donde queda la montaña que todos vemos en el logo de Paramount Pictures. Ok, estas son las mañanas de la X y aquí están los Black Eyed Peas con Hey Mama. Hey mama, this that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. We the blastmasters blasting up the drum. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that timmy, not the city of sin, none. Hey shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that timmy, not the city of sin, none. Hey shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. I got a naughty, naughty style and a naughty, naughty crew. For everything I do just for you. I'm a little bit to all and a bigger bit to know. The true niggas know that the peace come through and never cease. We never die. I know we never deceive. No. We multiply like we math Matisse, and then drop bombs like we in the Middle East. The bomb bomber, the bass boom drummer. Now you know who we are. Now you know. We the stars, steady rocking all of y'all's boulevards and looking hard without bodyguards. Now I do what I can. Now hell I am, and still I stand with still mic in hand. So come on, mama, dance to the drummer. Hey, mama, this that shit that make you. Get on the floor and move your booty, mama. Yo. We the blast masters blasting out the drummer. So shake your bum, mama. Come on now, mama. This that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yo. We the blast masters blasting out the drummer. Whoa, whoa. We the big town stompers and big sound pumpers. The beat bump bumps all in your trunk trunkers. The girlies in the club got the plump lump lumpers. And when I'm making love, then my get hump humps and never quits. No. No need to carry 9mm clips. No. Don't wanna squeeze trigger, just wanna squeeze tits. Lover, lover. Cause we the showstoppers and the chief rockers. Number one chief rockers. Y'all know who we are. Y'all know. We the stars steady rocking all of y'all's boulevards. How we rocking it, girl? With our bodyguards. She be from the cool. B.E.P. Come on, take heat as we take the lead. So come on, papa, dance to the drummer. Hey, mama, this that shit that makes you move, mama. Yeah. Get on the floor and move your booty, mama. Whoa. We the blast masters blasting out the drummer. No, no. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that tingy, not the city of sin, none. Hey, shawty, I know you wanna party. And the way your body looking make me really feel naughty. But the race is not for the swift, but for who can endure it. And Tipper Harry and the Black Eyed Peas will be there. Chill affinity, chill affinity, chill affinity, chill affinity, chill affinity. Black it out. Enough of them a shock, enough of them a shock, enough of them a sting. Every time you see them appear bling bling. Oh what a thing, pure Madeline. Grinding and whining. And the mother them a moving a perfect timing. Them a dance and dance to the dancehall rhythm. And the way they chew nice it finger licking. Like rice and peas and chicken stuffing. No mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move the booty mama. Yeah. We the blast master blasting out the jammer. Whoa. So shake your bum bama. Come on now, mama. This that shit that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah. We the blast master blasting out the jammer. Whoa. La la la la la. La X. It's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears, well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, I step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone. Just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you. And time is moving so slow, and I don't know what else that I can unfolds, you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same. Except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. Shutting the bar, they're cleaning the floor, and everyone is already home. But I'm on my own, still dancing with my eyes closed. Everywhere I look, I still see you. Time is moving so slow. I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my La X, 30 años de más música. I said all you see is I try, but I can't figure out. I've been next to you all night, I still don't know what you're about. You keep talking, keep talking, but not much coming out your mouth. Can't you tell that I want you, I say yeah. FM. Macy Gray con Why Didn't You Call Me. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Hay noticias de ChatGPT. Sí, Sam Altman. ¿Nuevo? ¿Nuevo sí, ChatGPT? Se viene el 5 y se viene el 6. Y su CEO, Sam Altman, el CEO de OpenAI, pues habló sobre ChatGPT 4 y dijo que no tiene absolutamente nada que hacer, que es una tontada al lado del ChatGPT 5, que será brutal. Y eso fue lo que dijo en un podcast. Su próximo modelo de inteligencia artificial ratificó que será una evolución mucho más notoria y mucho más relevante de lo que hemos podido ver hasta el momento. Si bien Altman no precisó cuánto le cuesta a OpenAI desarrollar, entrenar y mantener sus modelos de lenguaje, sí dejó claro que cuando el salto tecnológico que se logra es lo suficientemente grande, esos costos se afrontan sin quejas. Es decir, que ahí sí, como se dice, vale la pena gastar dinero siempre y cuando las diferencias y los saltos sean cada vez mayores. Así remarcó que el desempeño de ChatGPT 4, que solo en 2023 le generó a la empresa más de $500 millones, será un poco vergonzoso en el mejor de los casos en comparación de lo que se viene con ChatGPT 5. Y por primera vez habló sobre la sexta versión o el sexto desarrollo de esta tecnología de OpenAI. Vamos a ver con qué nos sale en su quinta versión. With the birds that shed, it's a lonely view.